Esta es Prim Los Vilos. Tiene permiso un segundo para ponerlo en silencio. Hemos leído San Marcos capítulo 4, verso 21 al 25. Bien, agradecer al Señor antes de entrar a la palabra porque este día ha sido un día hermoso. Nos hemos gozado en la mañana en la escuela dominical, hermano, con hermosas enseñanzas que el Señor nos da, con la gratitud de los hermanos en la escuela. Un punto de predicación hermoso, gracias al Señor. Y gracias a Dios que los hermanos han tomado el desafío y están llegando al punto de predicación, hermano. Lo importante es que Dios se hace sentir en medio nuestro. Y eso es lo importante, que Dios confirma que lo estamos haciendo bien. Gracias al Señor también por las muestras de cariño de los hermanos, que también trajeron, ¿no es cierto?, sus cositas para poder compartir en la 11 después de la predicación. Dios les pague y les bendiga. Bien, vamos ahí, ¿no es cierto?, a la palabra del Señor. Usted clame al Señor para que Dios me dé su gracia, hermano, porque hay que estar clamando. Hay que estar clamando por los niños, sobre todo, porque los niños son inocentes. Y justo en la hora de la palabra, ellos, ¿no es cierto?, se empiezan a poner rabiosos. Hay que explicar nuevamente esto. No quiere decir que cuando uno dice Satanás lo influencia a los niños, no quiere decir que Satanás se mete dentro de los niños. No lo entienda así, no es así. Es que los espíritus inmundos tienen la capacidad de molestar a los niños igual que los adultos. Cuando le habla al oído, le hace que se muevan, le dice córrete para allá, empieza a pintar aquí, empieza a hablar en voz alta. Entonces hay que estar clamando, hermano, para que los niños estén tranquilos. Y el esposo clama también por la esposa y la esposa por el esposo, porque a veces los adultos se ponen más porfiados que los niños, ¿me entiendes? Se dan vuelta más que los niños. Así que Dios nos dé su gracia, hermano. Bien, vamos a hablar de la palabra del Señor. Como le decía, hemos leído San Marcos, capítulo 4, verso 21 al 25. Y la palabra de Dios hoy día nos habla acerca de algo que es importante. Yo quiero que usted esté clamando y escuchando, porque esto que vamos a escuchar hoy día es algo que nos puede servir, hermano. A veces el ser humano se engaña a sí mismo, ¿entiende? Se engaña a sí mismo pensando de que si se va, ¿no es cierto?, a la China, a lo mejor allá va a estar solo. Pero le va a dar, ¿no es cierto?, el virus allá, ¿no es cierto? No se vaya a la China, mejor que se vaya a otro lugar. Si se va, ¿no es cierto?, a otro lugar, piensa que está solo por allá y nadie lo ve. Se va a la playa, por allá a caminar, piensa que está solo. No, hermano. Hoy día la palabra nos habla y quiero que usted busque el verso que es la base de esta palabra, verso 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Comienza esta palabra hablando acerca de la luz que está, que usted y yo tenemos encendida, porque nosotros, la iglesia de Cristo, somos la luz del mundo. Comienza hablando de que Dios nos hizo luz para estar encima de algo, para alumbrar, ¿me entiende?, este mundo. No es para que esté escondido, por ejemplo, aquí en el púlpito, ¿no es cierto?, y nadie lo pueda ver. No, es para que esté en alto. ¿Se ha preguntado usted por qué la ampolleta se pone en alto? Para que pueda alumbrar. Póngala usted en el piso. No alumbra nada, pues. De abajo hacia arriba no se alumbra. Es de arriba hacia abajo que viene la luz. Entonces, cuando el Señor está en nosotros, podemos alumbrar este mundo. Es la única manera en que el mundo pueda recibir la luz. Pero así como una luz no se puede ocultar y no se puede esconder porque siempre está alumbrando, también dice de que no hay nada aparte de la luz, nada puede estar en oculto. Llegará el día, hermano querido, en que todo saldrá a la luz. ¿Sabía usted, hermano querido, que llegará un día en que la gente de este mundo que no se vaya con el Señor en el arrebatamiento, que no se vaya con Cristo a las nubes cuando Él viene a escuchar a su iglesia, tendrán que enfrentar un juicio? Le vuelvo a repetir, si usted y yo servimos al Señor, cuando Cristo venga a buscar a la iglesia, nos vamos a ir con Él. Pero los demás, Los que no se vayan con el Señor van a enfrentar un juicio. ¿Y saben lo que va a pasar en ese juicio? Dice el juicio del gran trono blanco. En aquel juicio nadie va a poder esconderse delante del Señor, porque le va a aparecer una pantalla de lado a lado que le va a manifestar y se va a mostrar todo lo que ha hecho la persona, sus pensamientos, sus palabras, sus hechos. No hay nada oculto, hermano. Todo lo que la persona hace queda registrado. ¿Me entiende? Por eso es que es mejor irse con el Señor. ¿Qué significa eso? Que si usted y yo somos santos y servimos a Cristo y nos entregamos cada día a Él y le pedimos perdón de nuestras faltas y le pedimos que la sangre de Cristo limpie nuestros pecados, el día que Cristo venga a buscar a su iglesia, vamos a volar con Él, pero dice que no vamos a ir a un juicio, vamos a ir al tribunal de Cristo, donde serán entregados los regalos, los premios, el galardón que el Señor nos tiene. No es para enjuiciarnos, porque cuando Cristo venga a buscar a la iglesia que se va a ir con el Señor será una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia santa, hermano mío. Por eso es que vale la pena buscar a Cristo, consagrarse para Él. Vale la pena, hermano. Ahora vamos a hablar de lo que Dios ve, porque hay un ojo que es el ojo del Señor. Y todo lo ve el Señor, todo, todo. Donde usted esté, hermano, trabajando debajo de la tierra, a 2 kilómetros, 3 kilómetros, en una mina, ahí está el Señor mirando. La persona que quiere irse debajo del agua, a lo mejor se va a ir, ¿no es cierto?, aquí, muy cerca del Pacífico, a la olla hidrográfica más profunda, 11 kilómetros, y se va a ir para allá, ahí lo va a ver el Señor. No hay ni un lugar donde el ojo de Dios no pueda llegar. Y así es como hay personas que, sin darse cuenta, Dios les estaba mirando. La palabra de Dios lo registra. Y a lo mejor hay pasajes que usted los conoce, pero quiero decirle de que hubieron dos personas, hermano querido, en la era de los apóstoles, al principio de la iglesia. Dice de que toda la iglesia estaba llena del poder de Dios, llena de gozo y de tanto el amor de los hermanos, que saben lo que hacían, se juntaron todos en un solo lugar, como vivir en una villa de puros cristianos, y se empezaron a alimentar a todos los cristianos, toda esta ciudadanía, ¿no es cierto? Ya eran como 8.000 cristianos, y dice que hacían ollas comunes, y la gente traía los dineros, los ponía a los pies de los apóstoles, hacían comida, hacían ollas comunes, se daban almuerzos, 11, porque se equivocaron y pensaron que todos tenían que estar juntitos ahí. Entonces era bonito al principio porque estaban todos juntos, antes de que el Señor los separara, y dice de que las personas vendían sus propiedades y traía el dinero y la entregaban a los apóstoles. Y decía, ¿sabe qué? La vendí en tantos millones, pero quiero entregársela al Señor. Y se lo entregaban al Señor y los apóstoles distribuían todos los dineros en alimentos, en vestimenta. Y así era al principio la iglesia. Pero dos personas vendieron una propiedad traída, ¿no es cierto?, al tiempo actual, en 100 millones de pesos. Es un ejemplo. Y ellos dijeron, para que los demás, ¿no es cierto?, no sepan nada, le vamos a decir que la vendimos en 50 y que vamos a entregar toda la plata. Y fueron a los apóstoles, fue el esposo, ¿no es cierto?, y le dice al apóstol Pedro, mira, vendimos la propiedad en 50 millones, ahí está toda la plata, todo es para el Señor. Y el Señor, ¿no es cierto?, toma al apóstol y dice, mira, la propiedad era tuya. Si la vendiste en 100 millones de pesos, podría haber venido y haber dicho, ¿sabes qué? La vendí en 100 y me voy a quedar con 50 millones y los otros 50 son para la iglesia. Pero ¿por qué has venido, no es cierto?, con esa mentira en tu corazón y le mentiste al Espíritu Santo pensando que nadie se iba a dar cuenta? Y en esa misma hora ese hombre cayó muerto y lo tuvieron que sacar para afuera porque en su corazón estaba esto oculto, que quería demostrarle a los demás que todo lo que habían hecho ellos, vender la propiedad era todo para el Señor, y era una mentira. Al rato, después de unas horas, llega la mujer y, sin saber que su esposo había caído muerto, también con eso que tenía oculto con su esposo ahí en su corazón, le dice al apóstol Pedro que habían vendido la propiedad, ¿no es cierto?, en 50 millones. Ah, en tanto la vendimos y ahí está todo para el Señor. Y era mentira. Y vendiste la propiedad en cuánto, en tanto. Y también le dijeron lo mismo: mira, si la propiedad te costó 100, ¿qué te costaba decir, sabes qué, me quedé con la mitad porque la propiedad es mía y la otra mitad para el Señor? Pero quisiste engañar al Espíritu Santo y tenías en tu corazón guardado esto. Y dice que mientras hablaba, la mujer cayó muerta. Han sacado a tu esposo, le dijo, muerto, y ahora tú también vas a caer muerta. Y cayó muerta la mujer. Y los dos, esposo y esposa, se conceptaron en un pecado oculto en su corazón y los dos cayeron muertos. Todo lo sabe el Señor, hermano. Y ellos, por aparentar de que eran consagrados y entregados, al final Dios no pudo soportar esa hipocresía de sus corazones, hermano. Que Dios tenga misericordia. Porque en realidad la palabra de Dios es fuerte, pero hay otros casos en que el hombre y la mujer sí hicieron bien y Dios también se agradó. Hubo un hombre, porque en Israel se acostumbraba, hermano, a tener, ¿no es cierto?, un olivo, una viña, y también se acostumbraba a tener una higuera. En las casas, simbolismos que tenía Israel, ¿no es cierto?, de prosperidad material, de prosperidad espiritual. Y la gente acostumbraba al menos a orar, ¿no es cierto?, en sus casas. Pero como había pecado ya desarrollado en aquel tiempo, por eso es que, para que usted sepa, por eso es que Jesús vino en aquel tiempo a Israel. Porque en ese tiempo en que vino el Señor, el pecado abundaba en Israel. Las enfermedades abundaban en Israel. Y hubo un hombre ahí que acostumbraba todos los días a buscar a Dios de corazón. Y oraba debajo de la higuera, en su casa donde nadie lo veía. Oraba y clamaba al Señor y pedía misericordia y pedía seguramente que Dios le bendijera junto con su familia. ¿Y sabes cómo habrá sido su oración que Dios le escuchó? Y dice que un día viene uno de los discípulos, Andrés, y se encuentra con él, Bartolomé, conocido también como el apóstol Natanael. Y le dice: hemos encontrado al Mesías que viene de Galilea. Pero ¿cómo si es Galilea? No pasa nada, pasaría algo de bueno en Galilea. Y se encuentra cara a cara con el Señor, y el Señor al verlo le dice: he ahí un verdadero israelita, un hombre de Dios, un hombre que busca y se consagra a su Dios. Y se sintió descubierto el hombre, y le dijo: ¿y de dónde me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Bendito el Señor, porque Dios estaba en Jesús, hermano, y Jesús también era Dios. Así que cuando usted está buscándole y se está consagrando y está haciendo la voluntad del Señor sin que nadie le vea, pero hay uno que le está mirando. Bendito el Señor. ¿Se da cuenta que no hay nada oculto? ¿Se da cuenta? Todo lo ve el Señor. Hubo un hombre que no era judío, era romano, era un soldado. Y usted entenderá de que los soldados maltrataban a todos estos judíos y se aprovechaban de ellos, les cobraban tributos más grandes de lo que era. Pero este hombre era temeroso y hacía limosna de todo lo que él tenía en su casa y su riqueza. Dice que hacía limosna y le daba a los pobres, y veía, ¿no es cierto?, un judío y lo ayudaba, y veía a alguien que estaba pidiendo dinero y le daba. Seguramente llevaba a la gente a su casa hasta comer. Era un hombre adigoso, era un hombre bueno. Pero además de eso, dice que oraba a Dios, porque aprendió de los judíos que había un Dios más grande que todo lo puede. Y dice que se empezó a consagrar a ese Dios y empezó a clamar y empezó a orar y empezó a pedirle también a este Dios, y se dio cuenta que sus peticiones estaban siendo respondidas, porque hay un Dios vivo que todo lo escucha y también responde. Y dice que se consagró de tal manera que no se dio cuenta de su consagración, y un ángel vino a su casa, imagínense, y le dijo: Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han sido oídas delante de Dios. Estamos hablando de un soldado romano, ¿me entiende? Un soldado romano, ¿sabe cuántos dioses tenía? 325 dioses tenía en ese tiempo. Bendito el Señor. Pero él adoraba al Dios vivo de los judíos. Y el ángel le dijo: tus oraciones han sido escuchadas, tus limosnas han sido vistas. Y el Señor le regaló la salvación y le dijo: mira, anda a buscar a un tal Simón que está en tal parte. Y fueron a buscar, y llegó el apóstol Pedro, y cuando los vio que eran gentiles, Dios lo había preparado por el camino que no rechazara a los gentiles, y le predicó el evangelio. Y este hombre, que en lo oculto oraba a Dios, que daba limosna sin que nadie le viera seguramente, pero Dios le estaba mirando. ¿Se da cuenta? Y Dios le llevó a este apóstol Pedro y recibieron lo más lindo que un ser humano puede recibir. La salvación del alma, por hermano. Y dice que cayó el poder de Dios sobre Cornelio y sobre todos los que estaban escuchando. Y dice que en esa misma hora fueron salvos y el Señor hizo una obra gloriosa en ese hogar. Bendito el Señor. Así que, hermano, todo lo que podamos hacer, Dios lo está viendo. Pero también tenemos que ser sabios, hermano. Hay momentos en que el hombre y la mujer tienen libertad. Hay momentos en que el hombre y la mujer tienen bendición. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a apartarnos de Dios para ir en pos de la bendición, para darle placer a nuestra carne, a nuestros ojos, para buscar las cosas de este mundo? No, tenemos que esforzarnos por buscar a este Dios vivo, porque el Señor lo ve todo, hermano. Cuando usted se dispone en el corazón, se dispone recién y tiene ese deseo de servirle, ya Dios lo vio, ya Dios lo vio. Un jovencito, un muchacho, Daniel, que era un profeta que estaba preso porque había sido deportado, lo habían sacado desde jovencito de las leyes de Israel y se había trasladado a Irak, en aquel tiempo a Babilonia. Y este muchachito oraba a Dios y clamaba 3 veces al día y Dios se agradaba de él porque le buscaba de corazón. Porque a veces la persona piensa de que si se arrodilla a orar en la casa, dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a estar orando. Pero no se da cuenta que hay un Dios vivo que está mirando todo, hermano, y está recibiendo la oración. Y este muchacho se arrodilló porque dijo de que sintió en su corazón mientras leía el libro del profeta Jeremías. Quiso saber qué había pasado con Israel, por qué Israel había caído prisionero, ¿me entiende? ¿Por qué Israel había caído prisionero y estaba 70 años ya, llevaba 68, 69 años, estaban por cumplirse los 70 años y quiso saber por qué Israel había caído prisionero? Entonces, dice que se dispuso en su corazón buscar a Dios porque él dijo, Dios me va a dar la respuesta. Y se puso a ayunar, dice, y estuvo clamando a Dios, orando, ayunando, pidiendo, gimiendo delante del Señor. Cuando dice de que a los 21 días de orar, llega el ángel Miguel con la respuesta. Perdón, el ángel Gabriel con la respuesta. Y le dice, mira, Daniel, desde el momento en que te dispusiste en tu corazón de buscar a Dios con toda tu alma para saber la respuesta y por qué Israel había caído en manos de del imperio babilónico y llevaba 70 años, desde ese momento, apenas clamaste, salió la respuesta del reino de los cielos. Pero el príncipe de Persia, Satanás y todos sus demonios, detuvo la respuesta y el ángel no pudo pasar. Así que tuvo que venir el ángel Miguel y todos su corte de ángeles ahí a luchar en el aire. Y Daniel oraba, no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pues, hermano, en el aire. Y mientras la lucha, ¿no es cierto?, estaba fuerte, hasta que después de 21 días vencieron los ángeles de luz y pudo llegar la respuesta recién. Bendito el Señor. Se da cuenta que cuando usted clama, cuando usted ora, cuando usted está buscando a Dios y haciendo la voluntad del Señor, Dios lo está mirando. Bendito el Señor. Vamos a la otra parte ahora. Bueno, Daniel recibió la respuesta de que había sido prisionero por los pecados que había cometido Israel. Pero no le mostró nada más. ¿Sabe lo que pasó? Había un profeta también ahí al lado de Daniel, llamado Ezequiel. Ezequiel estaba junto con Daniel, eran de la misma época, eran contemporáneos. Y estaban los dos presos en Babilonia. Entonces dice de que cuando estaba Ezequiel prisionero junto con todos los israelitas, dice de que él sintió en su corazón también, igual que Daniel, saber por qué Israel había caído prisionero. Y resulta de que Dios le dice a este profeta, mira, Ezequiel, te voy a levantar como profeta sobre este pueblo que es duro de servir. Israel es un pueblo rebelde. Israel es un pueblo duro y porfiado. No quiere obedecer mis mandamientos. Hace 70 años que los saqué de Israel y los traje prisioneros a Babilonia y aún sigue duro su corazón. Imagínense, aún sigue porfiado este pueblo y no quiere escuchar la palabra de Dios. pero te voy a levantar para que tú les profetices, y si no te escuchan no importa, pero van a saber que un profeta se levantó para decir la palabra de Jehová. Y no quiso escuchar el pueblo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Sacó a Ezequiel. Estamos hablando de Ezequiel cuando estaba prisionero en Babilonia. Podrá entender que en Babilonia no estaba el templo de Dios, porque el templo estaba acá, en Israel. Estamos hablando de varios miles de kilómetros, ¿no? ¿Entiendes? Y Dios saca a Ezequiel en una visión y lo hace retroceder en el tiempo y le muestra que está entrando en el templo. Estaba afuera antes de entrar, y Dios le dice, mirando el templo, mira Ezequiel, empieza a escarbar la muralla y vas a ver cosas grandes. Y así hace, empieza Ezequiel a escarbar la muralla y ve una puerta, y abre la puerta y entra al lugar del templo y empieza a ver todo lo que los sacerdotes hacían en oculto, oculto del pueblo, pero Dios le estaba mostrando. Y dentro del templo de Jehová estaba la pudrición más grande de los hechos que cometían los sacerdotes. Los sacerdotes habían pervertido, tal como hablamos en la escuela dominical hace dos domingos ya, empezaron a practicar la fornicación, todo acto de inmoralidad, todo acto de relaciones íntimas prohibidas. Oiga, pero la pudrición más grande, perversidades, inmoralidades, liviandad. Y el Señor se hastió del pueblo y empezaron a adorar otros dioses dentro del templo de Dios, hermano. Hicieron figuras de aves, reptiles y cosas, y todo eso adoraban en el templo de Jehová, hermano querido. Y nadie sabía esas cosas, más Dios lo había visto. Y Dios le dijo, mira lo que ha hecho el pueblo, se ha pervertido, y sus fornicaciones y sus perversidades han corrompido al pueblo de Israel. Yo no estoy hablando de algo de que Ezequiel estaba mirando el templo de Dios, pero eso había pasado hace 70 años atrás, hermano. En una visión Dios le muestra a este profeta por qué Israel había caído prisionero y por qué habían pasado 70 años. Porque Israel 70 años atrás en oculto cometía pecado y hacía algo terrible a los ojos del Señor. Así que Dios se hastió del pecado de Israel y le mandó este juicio, y fue raído de la faz de Israel y fueron llevados prisioneros, hermano. Destruyeron el templo y fueron llevados prisioneros allá a Babilonia. Así que Israel cayó prisionero. Lo lamentable es que después de 70 años Israel seguía tan duro de corazón como cuando Dios lo sacó del pueblo de Israel. Qué terrible, hermano. Por eso es que Israel cayó ahí en desgracia. ¿Sabe usted que Dios tiene un ojo que todo lo ve? Nadie puede engañar al Señor. Dice de que no podemos engañarnos, porque aquel que quiere burlarse de Dios es imposible, hermano. No os engañéis, dice Dios, no puede ser burlado. Todo lo que el hombre y la mujer siembran, hacen, eso van a cosechar. Así que no se puede engañar a Dios. Pero cuando hay un corazón dispuesto a servirle, el Señor escucha y ve ese gozo, esa alegría, ese deseo de servirle, y le añade fuerza, y le añade gracia, y le añade más deseo para que más le puedan buscar. Bendito el Señor. Qué bueno es el Señor, hermano. Por eso yo alabo y engrandezco el nombre del Señor, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. El ser humano tiene que ser sincero y servir a Dios de corazón, porque estamos debajo de un escáner, hermano. El Señor todo lo ve. Y si hay pecado en el corazón y piensa de que a lo mejor puede servir así a Dios, es imposible, hermano. Dice que el Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sabe lo que significa eso? De que si hay una mancha en nuestra vida, un pecado que a lo mejor es desagradable a Dios, cuando suene la trompeta, el imán, ¿no es cierto?, del Señor, no nos va a poder levantar. Porque sin santidad no se puede ver al Señor, por mano. ¿Cómo nos vamos a contar con el Señor en las nubes si sin santidad no se puede? ¿Sabe cuál es el imán? La santidad. Santidad positiva del Señor, santidad también negativa. Y nos atrae el Señor y nos vamos con Él al reino de los cielos. Así que cuando hay maldad en el corazón y pecado, uno tiene que ser sincero y clamar ante Dios bendito. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de toda maldad, hermano mío. Y usted no se sienta triste si a lo mejor encuentra de que a lo mejor dice soy tan malo. Pero si el Señor sabe que somos malos, si el Señor lo que quiere es que le digamos y le confesemos que somos malos. Y cuando usted dice, Señor, no puedo con mi pecado, soy malvado, ahí viene el Señor y dice, no te preocupes porque mi sangre te limpia de tu pecado. Y nos santifica el Señor y nos fortalece y nos levanta para servirle con gozo, hermano querido. Así que cuando usted vete un pecado en su vida, clame a este Dios para que nos sane, para que le sane, porque la sangre de Cristo nos puede sanar, hermano. Bendito el Señor Jesucristo. No podemos, ¿no es cierto?, hacer vista gorda con nuestras faltas. No, es que yo soy aquí, es que yo soy acá. Si sabemos, cada uno sabe cómo es, hermano. Es como dice el viejo dicho, ¿no es cierto?, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. ¿Me entiende? Si a alguien, ¿no es cierto?, le gusta el vicio, ¿no es cierto?, como decían los antiguos ahí, la rollera corta. Y uno dice, ¿qué es esta cuestión? La rollera corta. Si a alguien le gusta ahí y tiene problemas, Satanás siempre le va a hacer ahí le va a atacar, porque esa es su debilidad. Pero el hombre, la mujer puede clamar al Señor y el Señor le va a fortalecer, y ni siquiera va a sentir una sed, un deseo ni nada, hermano, cuando el Señor empieza a hacer la obra. Bendito el Señor. Porque la persona piensa de que si siempre estoy sintiendo la tentación, nunca va a terminar. No, si es posible, si se empieza a consagrar, el Señor le limpia y le saca los deseos de maldad. El Señor lo puede hacer. El Señor lo puede hacer. Porque eso significa santidad, pues, hermano. Que el Señor borra ese pecado, hace un borrón, le limpia con la sangre del Cordero y cuenta nueva. Aquí no ha pasado nada. Y el hombre y la mujer siguen buscando a Dios de corazón, se consagran día a día, y le aseguro que nunca más usted va a sentir esos deseos. Porque el Señor hace una obra completa. ¿Y por qué, mi pastor, a veces siento deseo de hacer cosas que no corresponden? Es porque se está alejando del Señor, es porque descuidó la oración, descuidó buscarle y consagrarse. Por eso que otra vez la carne está tomando fuerza, ¿me entiende? Por eso que es necesario que en nosotros mueran estas cosas, mengue en nosotros el pecado en la carne, la fortaleza, y nos empecemos a consagrar para que el Señor nos dé fortaleza, pues, hermano querido. Es la única manera, si no, siempre vamos a estar trastabillando y cayéndonos a cada rato, hermano querido. Que Dios nos ayude. Pero Dios me toma las cosas, Dios es misericordioso. Bendito el Señor Jesucristo. Por eso es que vale la pena, hermano querido, como le digo, servir al Señor. Llegará un día, hermano querido, no muy lejano. ¿Se ha fijado usted? Bueno, yo pienso que casi todo aquí en las redes sociales, hasta los científicos andan preocupados, que quedan 100 segundos, dice, para la venida del Señor. No toman ni en cuenta así ni las profecías ni la cosa. Según los estudios de ellos, ¿no es cierto? Dice que quedan 100 segundos para la venida del Señor. O sea, como casi 2 años, 1 año y medio, algo así, según se acabó en la cuenta. Pero aunque el Señor sabe todas las cosas y es el único que sabe el día que viene el Señor, yo le aseguro que queda poco tiempo para que Cristo aparezca en las nubes. Por eso es que hay que tomar en cuenta todas las cosas, tomar las precauciones del caso. Hermano querido, si hay rebelión en nuestro corazón, entréguesela al Señor hoy día, porque a Dios no le gusta ese corazón rebelde. Dios puede cambiar ese corazón rebelde y desobediente. Dios puede cambiar y limpiar esos ojos para que no miren con maldad. Dios puede cambiar ese corazón y ese pensamiento para que hayan buenas intenciones ahí. Dios lo puede hacer. Recuerde que Dios no puede ser burlado, pues, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces la palabra de Dios hoy está orientada en que tenemos que tomar este desafío de parte del Señor. Y como Él conoce nuestro corazón y sabe cómo es nuestra vida, hoy día tenemos que aprovecharnos. Hoy día el Señor dice de que no hay nada oculto, que no haya salido a la luz. ¿Sabe que el Señor dice en su palabra que el que se humilla será engrandecido? Que el que se humilla, Dios lo va a ensalzar, hermano querido. Porque pareciera ilógico, ¿cómo va a ser que un hombre y una mujer se arrodillen delante de Dios, se humillen y pidan misericordia? ¿Cómo va a ser que Dios lo va a ensalzar? Así dice la palabra de Dios, y es una realidad, hermano querido. A lo mejor hoy día no dan ni un peso por usted, pero el día en que usted esté volando al reino de los cielos, dice que seremos conocidos de toda la gente de este mundo. Recién van a saber quiénes eran. Y a lo mejor se burlan de nosotros por ser canutos, dice. Pero no importa, hijo querido. Dios tiene misericordia de sus hijos. El mundo, hermano, no tiene idea de las cosas que van a pasar. Pero los hijos de Dios son entendidos. sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero el que busca a Dios y le sirve, Dios le guarda, Dios le protege, Dios le bendice. Vamos a estar pasando los momentos más angustiosos, pero Dios va a proveer el alimento para sus hijos. El agua va a escasear, hermano, escuche bien, el agua va a escasear, pero el Señor le va a hacer salir agua aún de las piedras, hermano. No hay nada imposible para el Señor. Y acuérdense lo que te digo, cuando te esté faltando el gas, unge el gas para que te dure años, hermano querido. Dios le va a hacer durar ese gas. Acuérdense lo que le estoy diciendo, porque Dios sabe todas las cosas, hermano querido. Si por descuido nos pilla a lo mejor nos pilla la despensa vacía, por cualquier cosa tenemos un Dios a quien clamar, porque los que se consagran al Señor, el Señor está pendiente, porque Él dice que es el marido de su esposa, y nosotros somos la iglesia de Cristo, somos la novia, la que vamos a ser desposada por el Señor. Él tiene cuidado de nosotros, hermano, Él nos guarda a nosotros, Él nos va a proteger. Pero mi pastor, y quiero pasar con la familia que nos sirve el Señor, por amar a usted, el Señor también les va a guardar. Por amar a usted también el Señor les va a proteger. Y no les va a faltar por amor a usted, hermano querido. Bendito el Cordero de Dios, porque no vienen días mejores. Bendito el Señor, hermano, póngase a orar. Póngase a clamar, hermano. Póngase a pedirle al Señor de cabeza. A veces uno ahora dice, pero ¿entenderá la iglesia? ¿Entenderá los hermanos? ¿Entenderá las cosas? Y Dios a veces reclama de que hay hermanos que creen, de que saben las cosas y no entienden los caminos del Señor. Yo hoy día, ¿no es cierto?, meditaba en algo que me dijo el Señor. Me decía el Señor hoy día, y pensar que en las redes sociales, no sé, usted abre una red social, lo primero que aparece, ¿no es cierto?, la cara de la persona. Soy fulano de tal, y aparece la cara, ¿no es cierto?, el rostro de la persona. Y Dios me decía, y pensar que ponen las mejores caras y los corazones están todos sucios, me decía el Señor. Bendito el Cordero de Dios. Qué lindo sería que esas redes sociales mostraran el corazón como está. Le aseguro que sería distinta la cosa. Pero el Señor conoce el corazón de sus hijos. Por eso es que hay que empezar a buscarle. ¿Me entiende? Por eso es que hay que empezar a buscarle. Porque los días no son buenos, hermano. Los días que vienen no son buenos. Así que la iglesia tiene que clamar, tiene que pedir, ore por su familia, ore por sus hijos, ore por la iglesia, ore por sus hermanos, ore por sus pastores, porque sus pastores están orando por usted, hermano querido. Bendito el Señor, porque sabemos las cosas que han de venir, pero también sabemos que tenemos un Dios poderoso. Pídale al Señor, hermano querido, que guarde su casa, que guarde las murallas, el piso, el techo, hermano querido. Pídale al Señor. En este momento, en la isla de Puerto Rico, hermano, están todos asustados. Hay mucha gente que ha oído de la isla de Puerto Rico, porque los terremotos, que son pequeños, hermano, 5 como hay tanto, 6 como hay tanto, son chiquititos, hermano, pero ha dejado a la embarrada nomás en la isla de Puerto Rico. Y están esperando, según los científicos y los que más saben ahí, de que viene uno más grande para Puerto Rico. Pobre gente, digo yo, no tienen ni idea, a lo mejor, y están arrancando. Si supieran, ¿no es cierto? Para que usted sepa, Puerto Rico fue una de las cunas de la predicación del Evangelio. Puerto Rico se llenó de la predicación del Evangelio, pero después le dieron la vuelta a la espalda al Señor, y hoy día se llenó de descarriados y de falsos profetas. Por eso es que han venido juicios terribles para Puerto Rico. Si ellos pudieran clamar a Dios y pudieran pedir misericordia, estoy seguro que Dios les guardaría y les protegería, hermano querido. Pero aún así no podemos ser indolentes. Tenemos que pedir misericordia por la gente de Puerto Rico también. Porque nadie está libre, hermano querido, de turbarse y de caer en falta. Así que hay que empezar a orar, hermano. No vienen días buenos, pero los hijos del Señor estamos protegidos por Él. Bendito el Cordero de Dios. Si usted se dedica a servirle a Dios de corazón limpio, el Señor que le ve, Él va a hacer el resto de lo que falta. Bendito el Señor. Que Dios nos guarde y nos bendiga. Que Dios guarde palabras en nuestros corazones para ponerla por obra y practicarla. Y cuando estemos solitos, no crea que está solo. El Señor le está viendo. Hay una corte de ángeles que le está viendo. Dice que tenemos una nube de testigos. Aún las tinieblas están todas expectantes de lo que hacemos. Cuando usted obra y clama, las tinieblas están enfurecidas. Y en el cielo hay gozo y alegría, porque hay uno y hay una que se están consagrando al Señor. Bendito el Cordero de Dios. Cuando usted empieza a orar, con esto voy a terminar. Cuando usted empieza a orar, ¿sabe lo que pasa? Las tinieblas se empiezan a mover para terminar con esa oración. Cuando usted se empieza a consagrar, las tinieblas empiezan a moverse, empiezan, ¿no es cierto?, a incentivar a alguien por allá. Oye, llama por teléfono a tal persona, llámala nomás. Y allá, ¿no es cierto?, va y lo llaman por teléfono justo cuando está en lo mejor de la oración. Cuando está orando, las tinieblas van donde el vecino a decir, anda, tocarle la puerta al vecino. Allá va el vecino como tonto a tocarle la puerta a usted, para que usted salga para afuera para interrumpir la oración. Cada vez que usted quiere orar, Satanás el diablo trata de interrumpir la oración. Pero nosotros somos inteligentes y sabemos que la oración le hace daño a Satanás el diablo y la tiniebla. Y tenemos que redoblar la oración. Y tenemos que apagar el celular o ponerlo en silencio. Y tenemos que avisarle a la esposa o a los niños que vamos a orar, para que nadie nos moleste. Porque el momento de intimidad con el Señor es lo más importante que pueda haber. A usted, a la esposa y al esposo, le gusta estar en intimidad, darle besos a su esposa, a su esposo. Pero el Señor es mucho más importante, hermano. La intimidad con Cristo es mucho más importante, hermano. Por eso que tiene que cuidarla mucho más, hermano querido. Bendito el Señor. Que Dios nos bendiga. Que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones. Y para el Señor, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra.